Ya estamos nuevamente con el encuentro de estudiantes. En este momento lo organizamos a partir del encuentro con las palabras, que en realidad comenzó en el 2008 cuando yo era alumna y lo hacíamos entre alumnos, graduados y profes. Fue una iniciativa de la profesora Teresa Sánchez y así se fue replicando desde esa época hasta hoy, siempre con muy buena afluencia de público y con todo siempre el apoyo de los estudiantes. Bueno, y esta vez decidimos sumar en este encuentro a los alumnos de la Escuela Alcides Biagetti y de la Escuela de Teatro principalmente. Y como saben y como se ha difundido, es un encuentro que está abierto a la comunidad, pero es principalmente para, tiene como objetivo el intercambio entre los estudiantes y para recordarles también a todos, a toda la audiencia, que nosotros tenemos la modalidad semipresencial de nuestra carrera. Y bueno, en la fecha nosotros teníamos previsto que cuando ellos vinieran, o sea hoy, pudieran disfrutar después de sus clases este encuentro. Entonces va a ser la oportunidad para que se conozcan e intercambien sus lecturas entre los estudiantes de la semipresencialidad y los presenciales, además de los estudiantes de teatro de la otra escuela. Claro. Así que bueno, están todos muy entusiasmados, estamos en las previas, ahora estamos buscando las telas, bueno, estamos viendo todo el armado. Los participantes van a ser entre 35 personas, tenemos 7 bloques, es una hora 40 más o menos de programación. También tenemos invitados al bloque a 3 poetas muy importantes de la comarca, como es Iri Jiménez, Fabián Alberdi y Daer Salomón, que bueno, van a estar leyendo parte de su obra. Y la idea es justamente de este espacio es que los chicos lleven lo que leen generalmente. También trabajamos sobre una selección. Es un espacio abierto de participación y que por supuesto está en formación. Claro. También nos van a acompañar el Frente Estudiantil de la Comarca, que se está armando. Se está formando, sí. Se está formando la movida y bueno, ellos quieren ir a contar qué están haciendo. Así que también vamos a tener la participación de Erika Sánchez y Felipe Echeverry. Sí, buenísimo. Tengo entendido que va a haber un micrófono abierto, ¿no? Para todos los que quieran leer. Sí, y también vamos a tener un bloque de micrófono abierto para la comunidad y especialmente también para los estudiantes que van a estar ahí y que, bueno, en este acotado y gran programa que tenemos, tuvimos que empezar a cerrar y bueno, pero sí vimos un espacio para todos aquellos que lleven sus lecturas o también lo que escriben, por supuesto. Tenemos 3 grandes bloques, uno hecho por los propios estudiantes que fue de autoría propia y un poco comunitaria entre ellos, que bueno, que van a hacer ahí un gran despliegue. Después tenemos una obra de teatro leída, muy conocida, La Isla Desierta, de Roberto Art. Sí. Y después, por supuesto, tenemos la mesa de los escritores. Muy amplio y variado el programa, ¿no?, de actividades. ¿Esto va a ser desde qué hora y en qué aula del curso? Eso va a ser en el aula 1, o sea, ustedes ingresan por la puerta principal. Sí. Y se entran por el pasillo y está justo enfrente del buffet, el aula, no tienen que caminar ni se van a perder demasiado. Y a partir de las 20:30, lo que sí les decimos que vamos a tratar de ser puntuales porque si no nos vamos a ir, claro. Se va a correr mucho el cronograma. Está bien. Estaba olvidando que también nos acompañarán durante toda la velada 2 músicos, Daniel Lagos y Romina Nieto, que bueno, ellos siempre están con nosotros, bueno, fueron estudiantes de la carrera, son, y Romina ya es profesora, así que bueno, la idea es también que nos acompañen y van a estar entre bloque y bloque ellos llevando sus temas. Buenísimo. La entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, como dijimos antes, es para propiciar el intercambio y que ellos ya, los estudiantes, están pensando en el próximo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Esto con qué frecuencia lo van a ir realizando estos encuentros? Y bueno, la medida que podamos, lleva mucho, mucho trabajo. Lo que ustedes van a ver mañana, que se hace con mucho gusto, buena onda y calidez, la verdad que lleva mucho trabajo de organización, así que en la medida que podamos lograr ese ritmo de trabajo, podría llegar a ser cada mes o cada dos meses, ¿no? Así se tenía pensado anteriormente. El asunto es que, bueno, que por supuesto los alumnos encuentren como ese motivo para encontrarse, para juntarse y compartir. Lleva mucho la selección de lecturas y demás, entonces, pero ellos ya están pensando en el próximo que van a armar, que bueno. Con mucho gusto los vamos a acompañar. Buenísimo, bueno, Natalia, queda abierta la invitación entonces para todos los que quieran participar hoy a partir de las 8:30 de la noche. Sí, es un lindo programa, es viernes a la noche, tienen ganas de ir a escuchar, se pueden tomar un café ahí en el buffet. Y bueno, esa es la propuesta del curso y de los estudiantes de la carrera de lengua. Es una actividad que está organizada también por el área de comunicación, por supuesto, y el Centro de Estudios Literarios, que también es parte de esa universidad. Buenísimo. Bueno, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a vos, los invitamos a todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, conversábamos con Natalia Puertas, una de las organizadoras de este Encuentro con la Palabra, que se realiza hoy, 8:30 de la noche, en el aula 1 del curso.